acercando, te vas acercando. Y esa química que se produce nos está tratando. Poco a poco, lentamente, se produce el deseo de tenerte. Poco a poco, lentamente, que nos vamos olvidando de la gente. Caliente, caliente, se siente, se siente. Caliente, caliente, se siente. Se siente.